Mario Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y comenzamos hoy con un éxito de 1999, número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum más exitoso en términos comerciales de la carrera de Santana, Supernatural, disco ganador del Grammy al álbum del año. Esto se llama Smooth, con la voz de Rob Thomas. Nos vamos ahora con Sade y uno de sus grandes éxitos, una canción que creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard en 1985. Esto es de su segundo disco, Promise, y se llama así, The Sweetest Taboo. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito del año 2002 por Jennifer Lopez, J-Lo, junto a Jada Kiss y Styles P, del disco This Is Me Then, la canción Jenny from the Block. Nos vamos ahora con más música y el turno es para una canción de 1986 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De hecho, esta canción fue compuesta por Burt Bacharach, gran maestro, famoso por temas como, por ejemplo, What the World Needs Now Is Love, The Look of Love, Always Something There to Remind Me, Raindrops Keep Falling on My Head, Alfie, I Say a Little Prayer, Do You Know the Way to San Jose, Walk on By, Arthur's Theme, también la canción God Give Me Strength, I'll Never Fall in Love Again. En fin, este hombre que hizo mucha música espectacular. Y esta es una canción que él hizo con letra de la que en ese momento era su pareja, Carol Bayer Sager, y música de él, con las voces de Patti LaBelle y Michael McDonald. Aquí está On My Own. Lighthouse Family, un dúo del Reino Unido, nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9, con una canción de su disco Postcards from Heaven de 1997, el tema High. Les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos 10 años hacia adelante con el señor James Blunt y una canción que habla sobre el año en que se inauguró, una de las discotecas más famosas del mundo, a la que él le dedicó esta canción, la discoteca Pachá, en Ibiza, en España. Y esto se llama así, 1973. Otro clásico compuesto por Burt Bacharach y Carol Bayer Sager en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo una canción que fue compuesta por Burt Bacharach, Carol Bayer Sager y Christopher Cross, que es el hombre que canta este tema para una película, la película Arthur de 1981. Y hay un cuarto autor en esta canción que realmente no tuvo nada que ver con la composición, pero la tuvo clara, porque es el señor Peter Allen, australiano, que en paz descanse, y hay una parte de la letra que dice When you get caught between the road and New York City. Y Carol Bayer Sager había compuesto con Peter Allen antes una canción que tenía exactamente esa misma línea. Entonces ella dijo, pues no, voy entonces a preguntarle a Peter a ver si tiene algún problema, si simplemente puedo poner esa línea dentro de la canción. Y él dijo, no, ponla, pero me haces el favor y me pones de coautor. El hombre la tuvo clara porque la canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se ganó el Oscar a la mejor canción original. Es decir, no hizo absolutamente nada y lo hizo todo al tiempo. Arthur's Theme por Christopher Cross. Nos vamos ahora con música. El turno es para un éxito de Shaggy del año 2002 junto a Brian y Tony Gold. Esto se llama Hey Sexy Lady. Un clásico de 1977 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por The Emotions, un grupo apadrinado por Maurice White, el fundador de Earth, Wind & Fire. Y de hecho, esta canción incluye a Earth, Wind & Fire como la banda que acompaña a The Emotions. En este tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, en la FM Plus 93.9, estaban oyendo Best of My Love, que de hecho fue coescrito y producido por Maurice White. Nos vamos ahora con un clásico de 1993, tal vez la canción más famosa de Laura Pausini. En su versión original en italiano se llamaba La Solitudine, y en español se llama así, La Soledad. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2004, número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción más famosa de la carrera de Usher, junto a Lil Jon y Ludacris, el tema Yeah. Nos vamos a despedir hoy con un éxito en 1998, una canción que hizo George Michael como respuesta al incidente en que forzosamente fue revelada su orientación sexual. Al hombre le tendieron una trampa, si no estoy mal, en un baño en Beverly Hills y terminó arrestado por exposición indebida, una cosa así. Y su respuesta fue hacer este tema en el que él de hecho aparece en un baño bailando vestido de policía. Es uno de sus grandes clásicos, la canción Outside. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.